viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. ¿Cómo estamos? Bien, Guille, gracias, muy bien. Aquí esperando el siguiente diálogo, bueno, el presente diálogo. Sí, no el siguiente. Y es el número 31, y vamos en el volumen 3, y vamos en este camino de formación de nuestra alma para prepararnos a vivir en plenitud la vida divina. Jesús nos va enseñando, nos va conduciendo por donde Él sabe que es el camino más seguro, ir conociendo nuestra nada. Y nos venías explicando lo de, bueno, leyendo el capítulo donde habla sobre lo último, los defectos voluntarios que nos forman y los defectos voluntarios que forman las nubes que nos impiden ver esa luz que nos trajo Jesús a la tierra. Así que, pues, continuamos en ese contexto. Pues sí, o sea, vamos a seguir. Nos toca la lectura de febrero 13, ¿verdad, Guille? Sí. Ya decíamos en el diálogo anterior que nuestro Señor va poniendo temas que se siguen con cierta frecuencia. Hablábamos de la mortificación. Sí. Que ya, como hemos ido viendo, la mortificación es sinónimo del abandono, ¿no? Uh-huh. Del desapego a todo. Entonces, el título de este es La mortificación es como la cal. Y yo diría que esto es el valor de la mortificación. Vamos a ver qué es lo que nos dice Jesús, ¿no? Sí. Luisa, como de costumbre, narrando un poquito su estado de por la privación, y luego se le presenta a Jesús en ese día, y Luisa dice: me parecía que estaba serio, todo reservado, en acto de reprenderme. ¡Qué desgarrador cambio! Mi pobre corazón, en vez de ser aliviado, me lo sentía más oprimido, más traspasado ante el aspecto tan insólito de Jesús. Sin embargo, sentía toda la necesidad de un alivio por las penas sufridas en los pasados días por su privación. Y ahora no hay mucha privación, porque es de febrero 13 a febrero 12. Ajá. Probablemente se refiere a la anterior, ¿no? Que era desde febrero 5. Sí. Dice, en que me parecía que vivía, pero agonizante y en continua violencia. Pero Jesús bendito, queriendo reprenderme porque iba buscando alivio debido a su presencia, mientras que no debía buscar otra cosa que sufrir, me ha dicho. Es otra vez lo mismo de siempre, ¿no, Guille? Luisa iba buscando alivio. Uh-huh. Pero ella misma sabe que no debería de buscar otra cosa que el sufrir. Así es. Y ella se da cuenta de que Jesús está serio y casi en acto de reprenderla. Y pues debe ser por esto, ¿no? Sí, porque como que instintivamente buscas un alivio. Así es. Y entonces dice Jesús: así como la cal tiene virtud de quemar los objetos que se meten en ella, así la mortificación tiene virtud de quemar todas las imperfecciones y los defectos que se encuentran en el alma. y llega a tanto que espiritualiza aún el cuerpo. Y como un cerco se pone alrededor y ahí sella todas las virtudes. Todos conocemos lo que hace la cal, ¿no? Sí. Ponemos algo en cal y se deshace, o sea... Sí. Entonces ahora creo que es muy válido el ejemplo. Sí, muy ilustrativo. Así es, toda la mortificación es como cal, pero en nuestra alma, y llega a espiritualizar aún el cuerpo, o sea, quitarle las necesidades materiales, físicas, ¿no? Y luego, bueno, y como un cerco se pone alrededor, y ahí sella todas las virtudes. Dice, hasta en tanto que la mortificación no te queme bien, tanto el alma como el cuerpo, hasta deshacerlo, no podré sellar perfectamente en ti la marca de mi crucifixión. Interesante, Guille. La marca de su crucifixión. ¿Cuál será la marca de su crucifixión, Guille? ¿Los clavos? ¿Los estigmas? No. ¿Cuál será la marca? Pues no sé, la confianza. La confianza en Dios, bueno, podría ser, pero la marca de su crucifixión, o sea, si tú dijeras, Señor, no me quiero ir, como decía Luisa en uno de los lecturas anteriores, sin tener tu... ¿Cómo decía? Sí, sin tener, bueno, tus insignias, ¿no? Ándale, tus insignias. No me lleves hasta que las tenga, ¿no? Sí, entonces es la semejanza con Jesús. Por eso, pero semejanza, totalmente de acuerdo. Pero ¿cuál será la marca de su crucifixión? A ver, pues dinosla. Ah, mira, qué chistoso, yo quería que tú la dijeras. No, o sea, es que esto lo podemos poner en este punto. La marca de mi crucifixión, o sea, podríamos hablar de los estigmas, podríamos hablar del abandono, como lo dijiste en un principio, pero ¿qué es lo que la crucifixión hace? Mata. Ah, ya. ¿Sí? O sea, la muerte total, la muerte de la humanidad de Jesús, debería de ser la marca que debemos llevar. El día que Jesús me ponga la marca de su crucifixión en mí, es que estoy total y absolutamente desapegado de mi voluntad, ya no de mis cosas, sino exacto, de mi voluntad. Perdón, como que es estar crucificada tu voluntad. Así es, ¿sí? Entonces, ese es el valor de la mortificación, Guille. O sea, porque esta mortificación, como ya lo dijimos hace un diálogo, el diálogo pasado, es el desapego, el abandono total. Pero el desapego cuando es total es a mi yo, a mí mismo, a mi voluntad. O sea, quedo como un cadáver viviente. ¿De acuerdo? Sí. Para que sea Dios, porque recordemos que esta mortificación hace, bueno, todo el enredijo de mortificación, de humildad, que esto da paso a la gracia y esto da paso a la confianza, y la confianza hace que la gracia tome vida en mí. ¿Sí te acuerdas? Sí. Bueno, esto, para que esto pase en la divina voluntad, o sea, nos deben poner la marca de la crucifixión, y esa marca es muerte. Muerte a tu voluntad. Exacto. Porque Jesús mató en la cruz a mi voluntad, mató en la cruz a mi vida humana. Y esa es la marca que él tiene para ponérmela, pero eso es hasta que yo lo decida. Y no hay otra cosa que me lleve sino la mortificación. ¿De acuerdo? Uh-huh. O sea, mientras yo no me queme totalmente con la cal de la mortificación. Y cosa curiosa, alma y cuerpo, Guille. Sí. ¿A qué se referirá? Al alma, toda la parte intelectiva, toda la parte afectiva, toda la parte espiritual. ¿También espiritual, Guille? Sí. Aún los modos de acercarme a Dios. Sí. Y la parte física, la parte instintiva, la parte material de mí. Uh-huh. Entonces, bueno, esto hay que tenerlo en cuenta. Es el valor de la mortificación. Dice, después de esto, no sé decir bien quién fuese, pero me parecía que fuese un ángel. Me ha traspasado las manos y los pies. Y Jesús, con una lanza que salía de su corazón, me ha traspasado el mío con extremo dolor y ha desaparecido dejándome más afligida que antes. Oh, cómo comprendía bien la necesidad de la mortificación, como si fuera mi inseparable amiga, y que en mí no existía ni siquiera la sombra de amistad con ella. Y creo que esto es para todos, Guille. Así es. A lo que menos quiero tener de amigo es a la mortificación. Y la mortificación quisiera ser mi inseparable amigo o amiga. Sí. Dice, ah, Señor, átame tú con indisoluble amistad a esta buena amiga, porque por mí no sé mostrarme más que toda rudeza. Y ella, no viéndose acogida por mí con buena cara, usa conmigo todas las consideraciones. Me va rehuyendo siempre, temiendo que le vaya a voltear la espalda del todo, y jamás cumple conmigo su bello y majestuoso trabajo. Porque debido a que estamos un poco lejanos, sus manos prodigiosas no llegan hasta mí para poderme trabajar y presentarme ante ti como obra digna de sus santísimas manos. Bueno, Guille, ¿quién es tu mejor amiga, Guille? Pues mi mejor amiga, de parte de allá para acá, pues la mortificación. ¿De parte de allá para acá? Pues sí. ¿Y de parte de acá para allá? De aquí para allá, pues, como dice Luisa, ni sombra de amistad. Pero bueno, hay que poner atención a esto. Uh-huh. Si queremos la marca de la crucifixión de Jesús en nosotros, pues ya sabemos cuál es. Así es. Entonces, es la mortificación, ¿sí? En el siguiente dictado, sigue con el mismo tema, Guille. Sí. Dice, la mortificación debe ser el respiro del alma. Así como al cuerpo le es necesaria la respiración, y del aire bueno o malo que se respira, así queda infectado o purificado, también por la respiración se conoce si está sano o enfermo el interior del hombre, si todas las partes vitales están de acuerdo. Así el alma. Si respira el aire de la mortificación, todo estará en ella purificado. Todos sus sentidos sonarán con un mismo sonido concordante. Su interior exhalará del un respiro balsámico, saludable, fortificante. Pero si no respira el aire de la mortificación, todo será discordante en ella. Exhalará un respiro maloliente y nauseante. Mientras está por domar una pasión, otra se desenfrena. En suma, su vida no será otra cosa que un juego de niños. Y creo que aquí ya se abre más la vista para poder comprender a la mortificación a la que se está refiriendo, ¿no? Sí. O sea, porque dice que si el alma no respira el aire de la mortificación, o sea, mientras está por domar una pasión, otra se desenfrena. O sea, ahora ya sabemos a qué mortificación se está refiriendo. A la mortificación del yo. Sí. La mortificación de la vida humana. ¿Sí? No a la mortificación de penitencia, no a la mortificación de ayuno. Porque esas mortificaciones, aunque son para domar parte de mi naturaleza, no es una mortificación continua, Guille. Sí. Y una mortificación no continua no puede llegar al punto a donde estamos llegando con esta mortificación que es de vida. ¿De acuerdo? Sí, aquella es solo cuando se presenta la ocasión. Así es. Bueno, ¿nos saltamos a febrero 21, Guille? Sí. Dice, el don de la pureza es gracia conseguida, y esta se obtiene con la mortificación. Generalmente, la pureza es algo que nos llama mucho la atención, que es algo muy llamativo a nuestra vista. ¿Por qué? Porque cada vez que decimos pureza, casi siempre nuestra mente, nuestro pensamiento se dirige a María. Ay, sí, sí. Dices pureza y como que difícilmente te centras en Jesús. Sí. Sino te vas a María. Sí. Como que esa es la aureola que la envuelve, ¿no? La pureza de María. Y sin poderlo describir, sin poder dar una razón de qué es, pero nos parece algo maravilloso. ¿Verdad? Sí. Bueno, entonces el don de la pureza es gracia conseguida. O sea, es un don. No es algo que yo pueda desarrollar. Sí, no es algo natural. Sino es algo que se me va a dar. Y que la manera de lograrlo, o el precio, lo que cuesta, es mortificación. Y de nuevo caemos en el tema que estamos tratando. Dice, hija mía, el don de la pureza no es don natural. ¿De acuerdo? Y esto es algo muy interesante, Guille, porque en muchas ocasiones hemos dicho que nuestra naturaleza tiene miserias. ¿Te acuerdas de aquel capítulo? Se habla de las miserias. Y hemos dicho que si un alma es pura, o sea, si fue creada, entonces no se puede hablar de una virtud de pureza, porque es un alma que no se ha ejercitado en la pureza. No sé si me explico. Por ejemplo, un alma que se diga, vamos a poner casta, para estar más o menos en el ambiente de la pureza, debe ser un alma que se ha ejercitado en la virtud de la castidad, o sea, peleándose contra un vicio, que es el vicio de la impureza o de la libidine. Sí. Sí. Entonces, algo que el alma logra. Pero la pureza, así como tal, esa pureza de María, es conseguida por la mortificación. O sea, no es algo que se le dé al alma naturalmente, no es que Dios haya creado a María pura. ¿Sí se entiende? Sino María consigue la pureza divina por medio de la mortificación de toda su vida. Y como para Dios no hay tiempo, lo toma anticipadamente y la vuelve pura desde su inmaculada concepción. Pero es algo que ya está ganado por la mortificación de toda su vida. Y no de ella. Así es. Entonces, cuando hablemos de pureza, Guille, vamos a hablar de mortificación. Y cada vez que yo rechace la mortificación, estoy rechazando la pureza que Dios me quiere dar. Entonces, bueno, quiero ser puro, ya sé que debo aceptar. ¿Sí? Dice, el don de la pureza no es don natural, sino que es gracia conseguida. Y esta se obtiene con volverse atractiva. Entonces hay que ir al salón de belleza, Guille. Sí. Dice, sí. Y el alma se hace tal, o sea, el alma se hace atractiva con la mortificación y los sufrimientos. ¿O cómo se vuelve atractiva el alma mortificada y sufriente? ¿Cómo es hermosa? Y yo siento tal atracción hacia ella que enloquezco por esta alma y todo lo que quiere le doy. Tú, cuando estés privada de mí, sufre mi privación, que es la pena más dolorosa para ti, por amor mío. Y yo sentiré más atracción que antes y te concederé nuevos dones. Guille, cada vez que te injurien, cada vez que te calumnien, cada vez que te agredan, cada vez que haya algo que no vaya acorde a lo que uno quisiera, es como si fuéramos al salón de belleza. Sí, un toquecito de belleza. Así es, por favor hágame permanente, alaciado, por favor. Sí. O sea, porque quiero enloquecer a Jesús. Eso. ¿Qué forma tan, no sé, tan humana que nos pone los ejemplos, ¿verdad? Para entender lo que debemos hacer. Así es, así de sencillo y simple es Jesús. Ah, exacto. Bueno, dice, yo sentiré más atracción que antes y te concederé nuevos dones. Ojalá y esto lo tuviéramos siempre presente, pero se nos escapa tanto, Guillermo. Pues es como decías en el anterior diálogo, ¿no? Decíamos que pues es ya intuitivo en nosotros escapar de cualquier pena, de cualquier sufrimiento, pero aquí recordamos aquella frase de Luisa en el volumen 1, cuando decía, cuando Jesús le estaba proponiendo un sufrimiento más largo, ¿no? Ella dice, mi naturaleza temblaba porque en aquel entonces no conocía la belleza de la cruz. Entonces el conocimiento nos va ayudando a ver las cosas de Dios como son. Así es. No como lo hemos venido adquiriendo un conocimiento o un concepto del sufrimiento, por decirlo así, equivocado, porque era a partir de una naturaleza caída. Exacto. Bueno, pues entonces ahora que ya tenemos parte del conocimiento, Villa, habrá que empezar a cambiar nuestros conceptos, ¿no? Exacto. Y nos va a cambiar la vida. Y esto es curioso. Bueno, con razón nuestro Señor nos dice que hay que leer en orden, ¿no? Sí. Fíjate cómo ahorita hablando de mortificación y ahora se conecta con la siguiente lectura de febrero 23. Y es, bueno, vamos a leerlo para no adelantarnos. Dice, Esta mañana, después de haber perdido casi la esperanza de que el bendito Jesús viniera, de improviso ha venido y me ha renovado las penas de la crucifixión y me ha dicho. Se otra vez la pone en mortificación, ¿verdad? Y me ha dicho, el tiempo ha llegado, el fin se acerca, pero la hora es incierta. Y yo, sin poner atención al significado de las palabras que decía, quedé en duda si debía atribuirlo a mi completa crucifixión o bien a los castigos. Y le dije, Señor, cuánto temo que mi estado no sea voluntad de Dios. Y esto nos lo hemos preguntado todos, Guille, sobre todo en la mortificación. Sí, cómo no. Y él, la señal más cierta para conocer si es voluntad mía un estado, es que uno siente la fuerza para sostener ese estado. Y yo, dice Luisa, si fuese tu voluntad, no sucedería este cambio, que no vienes como antes. Otra vez el temor. ¿Te das cuenta? Sí. Y él, cuando una persona se vuelve familiar en una familia, no se usan tanto esas ceremonias, esas consideraciones que se usaban antes cuando era extraña. Así hago yo. Sin embargo, esto no es señal que sea voluntad de esa familia no quererla tener con ellos, ni que no la amen más que antes. Por eso estate quieta, déjame hacer a mí. No quieras atormentarte el cerebro ni turbar la paz del corazón. Cuando llegue el tiempo oportuno, conocerás mi obrar. Bueno, si tenemos, Guille, la fuerza, sentimos la fuerza, o sea, para sostener el estado en el que estemos, no importa cuál sea, es señal de que es voluntad de Dios. No es que seamos muy fuertes, sino es, ese estado es voluntad de Dios, ¿de acuerdo? Pues sí, y qué alentador saberlo. Así es. Y luego, tú habrás notado, Guille, que somos muy dados también a andar buscando consolación. Sí. Y la consolación de Dios. Claro, no tenemos el privilegio de esta presencia de Dios en nosotros. Y por lo tanto nosotros atribuimos la presencia de Dios en nuestra paz y en nuestra tranquilidad. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, a veces sucede que perdemos un poquito la paz. Nos sentimos turbados en esto. Bueno, esto ya sabemos que es desconfianza, ¿no? Pero si no nos sentimos, por ejemplo, si logramos readquirir la paz, pero no adquirimos el fervor, que ese es el punto donde quiero llegar. El estado de fervor y el estado de frialdad. Porque esto ni es defecto, ni es culpa, ni es nada, es simplemente un estado. Y podríamos equipararlo, el estado de fervor al estado de presencia de Jesús en Luisa. Y el estado de frialdad al estado de ausencia de Jesús en Luisa. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Y entonces estas palabras van a cobrar un nuevo significado. Cuando una persona se vuelve familiar en una familia, no se usan tanto esas ceremonias, esas consideraciones que se usaban antes cuando era extraña. Pero eso no es señal de que ya no quiera tenerla conmigo, ni que no la ame más que la ame más que antes. ¿De acuerdo? Si nos sentimos fríos, Guille, no es que Jesús esté enojado, no es que yo esté separado o sea malo, no es que ya no me ame. Simplemente ya no usa las consideraciones porque ya vivimos a lo familiar. Y eso hablando de virtudes. Sí. Si hablamos de la divina voluntad, es simplemente ya no se muestra, pero ya sé, tengo la confianza de que Él es mi propia vida. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, hay que estar con esa seguridad en nosotros, ¿no? Y de que es voluntad de Dios nuestro estado, no importa el que sea. Bueno. El siguiente dictado es un dictado muy curioso, porque estamos acostumbrados, y ya lo hemos dicho en varias ocasiones, a la obediencia, ¿de acuerdo? Uh-huh. Ese exaltar la obediencia en grado superlativo, que no estoy diciendo que no deba ser, pero siempre tienes ciertos detalles como este que vamos a leer para no adelantarnos, como dices. Si esta mañana me encontraba toda llena de temor, creía que todo era fantasía, o sea, demonio que quería ilusionarme. Paréntesis, porque es importante. La fantasía, y somos muy fantasiosos, o sea, tenemos esa, somos muy dados a fantasear en nuestra mente. Sí. Bueno, y aquí queda muy claro qué es la fantasía, demonio. Uh-huh. Bueno, para saber de quién huir, no andar huyendo del demonio que se me va a presentar para hacerme bu. Ah. ¿Sí? Sí. Sino me voy a huir del demonio que traigo dentro continuamente fantaseando. Así es. Bueno. Y con velo atractivo por lo regular. Y con velo atractivo. Dice que quería ilusionarme. Entonces todo lo que veía lo despreciaba y me disgustaba. Veía al confesor que ponía la intención de que Jesús me renovara los dolores de la crucifixión. Es lo que se pasa pidiendo, Luisa. Sí. Sufrir, sufrir, sufrir, sufrir, sufrir. Y ahora que ve al confesor que ponía la intención de que Jesús le renovara los dolores de la crucifixión, y yo trataba de resistir. El bendito Jesús al principio me toleraba, pero como el confesor renovaba la intención, entonces Jesús me ha dicho: hija mía, parece que esta vez faltaremos a la obediencia. Qué curioso, ¿no? Sí, sí. Parece que esta vez faltaremos a la obediencia. ¿No sabes tú que la obediencia debe sellar al alma, y que la obediencia debe hacer al alma como blanda cera, de modo que el confesor pueda darle la forma que quiera? Curioso, ¿no? Uh-huh. Así, no tomando en cuenta mis resistencias, me ha participado los dolores de la crucifixión, y yo, no pudiendo resistir más a todo esto, porque no quería, por el temor de que no fuese Jesús, he debido sucumbir bajo el peso de los dolores. Sea siempre bendito, y todo sea para glorificarlo en todo y siempre. Luisa quiere resistir, Guille. Sí. El sacerdote quiere poner la intención del sufrimiento. Luisa piensa que Jesús puede ser el demonio. Uh-huh. Todo esto es fantasía, por eso quiere resistir. Sí. Y entonces Jesús simplemente se presenta y se lo dice de una manera curiosa. Parece que esta vez faltaremos a la obediencia, como diciendo: me quieres obligar, me quieres llevar, ¿sí?, a esto. y luego le pone nuevamente la idea de que la obediencia es como no sé, o sea, moldear al alma para que le dé la forma que el confesor, que la obediencia o que Dios quiera, porque así lo debemos tomar, es una cadenita. Sí. Es Dios dando la obediencia, el sacerdote recibiéndola y poniéndola en el alma, ¿no? Sí. Entonces es otro punto más de la obediencia para tenerla en cuenta, aunque en algunas ocasiones, como decíamos al principio, Jesús dice cosas curiosas de la obediencia, que la obediencia siempre debe ser a Dios, nunca a la criatura. Así es. Y que cuando la obediencia a Dios y la obediencia a la criatura están en contra, por fuerza debe vencer la obediencia a Dios. Entonces, esto hay que tenerlo en mente. ¿De acuerdo? Sí, muy importante. La divina voluntad es felicidad de todos, Guillermo. Esto pues como que ya lo sabemos, ¿verdad? Pues sí. Dice, después de haber pasado algunos días de privación, cuando lo más venía alguna vez como sombra y huía, yo sentía tal pena que me deshacía en lágrimas. Y el bendito Jesús, teniendo compasión de mi dolor, ha venido y me veía, y después me ha dicho, hija mía, no temas que no te dejo. Ahora, cuando estés sin mi presencia, no quiero que te desanimes. Más bien, de hoy en adelante, cuando estés privada de mí, quiero que tomes mi voluntad y que en ella te deleites, amándome y glorificándome en ella, y teniendo a mi voluntad como si fuese mi misma persona. Haciéndolo así, tú me tendrás en tus mismas manos. ¿Qué cosa forma la bienaventuranza del paraíso? Ciertamente mi divinidad. Ahora, ¿qué formará la bienaventuranza de mis amados en la tierra? Con certeza mi voluntad. Ella no te podrá huir jamás. La tendrás siempre en tu posesión. Y si tú permaneces en el círculo de mi voluntad, ahí sentirás las alegrías más inefables y los placeres más puros. Cosa curiosa, Guille. Jesús, la presencia de la humanidad de Jesús, se le escapa a Luisa en ocasiones. Se le oculta, ¿sí? Sí. ¿Por qué lo podrá hacer, Guille? Porque es finita. Así es. Puede estar o no puede estar. Su humanidad. Su humanidad. Sin embargo, la divinidad, o sea, su voluntad, que es la esencia de Dios mismo. Su vida misma. Su vida misma es infinita. Por lo tanto, no puede huir. No puede haber ni un espacio ni instante donde no esté. Donde no esté. Entonces, ¿qué es más, tener la presencia real de Jesús o tener la divina voluntad? Tener la divina voluntad. La divina voluntad. El problema es que la divina voluntad no se ve. No se siente. O sea, no se ve como divinidad. Sabemos que la vemos en todos lados, se siente en todos lados, Guille. Porque siento el calor, bueno, siento el aire, siento el frío. Sí, y sabemos que todas las cosas creadas, la divina voluntad las usa para llegar al hombre, llegar a servirlo, llegar a servirle de alimento, llegar a servirle de bebida, llegar a servirle de calor, de frío, de viento, de aire para respirar, en fin. ¿Sí? Por eso es que más adelante, por ahí del libro 12, Jesús le dice a Luisa que le va a empezar a sustraer su presencia, su humanidad, para irla acostumbrando a vivir de su voluntad. Y que cada vez que ella esté desesperada por verlo, con solo tocar su voluntad, él se aparecerá. Ojalá fuera cierto, porque lo tendríamos presente continuo, ¿no? Estoy bueno, tocando la madera, estoy tocando el plástico, estoy tocando todo. O sea, de que es una verdad, pero... Por eso, que fuera una verdad para nosotros. Exacto, desde esa para parte. Para nosotros, ¿sí? Ay, pues yo pienso que llegando a conocer todo esto, Salvador, y como tú lo repites tantas veces, creerle a Jesús, pues yo creo que llegará un momento en que pues sintamos eso, ¿no? ¿O no? Yo espero que sí. Pues sí. O sea, que tengamos la plena certeza. Sí. De que esto es así. Pues ¿no? Como te decía Jesús un día a Conchita Cabrera, ¿no? Quien te toca a ti, toca el Verbo. O sea, podríamos decir, estoy tocando algo de la naturaleza, estoy tocando la voluntad divina aquí. Así es. Entonces, bueno, es para ir entendiendo que la divina voluntad es mucho más que la presencia real de Jesús. ¿De acuerdo? Sí. Entonces dice, ella no te podrá huir jamás. La tendrás siempre en tu posesión. Y si tú permaneces en el círculo de mi voluntad, ahí sentirás las alegrías más inefables y los placeres más puros. El alma, no saliendo jamás del círculo de mi voluntad, se vuelve noble, se diviniza, y todas sus obras repercuten en el centro del sol divino, así como los rayos del sol repercuten en la superficie de la tierra, y ni uno solo sale del centro que es Dios. El alma que hace mi voluntad es la única noble reina que se nutre de mi alimento, porque su alimento y su bebida no las toma más que de mi voluntad, y nutriéndose de mi voluntad toda santa, en sus venas correrá una sangre purísima. Su aliento exhalará un fragante perfume que me recreará, porque será producido por mi mismo aliento. Por eso no quiero otra cosa de ti, sino que formes tu bienaventuranza en el giro de mi voluntad, sin salir jamás, ni siquiera por un breve instante. Mientras esto decía, en mi interior sentía una inquietud y un temor, porque el hablar de Jesús indicaba que no iba a venir y que yo debía aquietarme en su voluntad. Oh Dios, qué pena mortal, qué estrechuras de corazón. Pero Jesús, siempre benigno, ha agregado, ¿cómo puedo dejarte si tú eres víctima? Solo dejaré de venir cuando tú dejes de ser víctima. Pero mientras seas víctima, me sentiré siempre atraído a venir. En fin. Desde el libro 3, Guille, y miento, desde el 2 y el 1, pero en estos inicios hay capítulos como este, donde nos marca perfectamente la grandeza y la superioridad de su voluntad, incluso sobre su misma humanidad. Así es. Entonces, podríamos decir, y me voy a atrever a decirlo, podríamos decir que esto es para Luisa, porque nosotros no tenemos la presencia real de Jesús visible, tangible, como Luisa. no lo veo, no lo toco, no lo, no, ¿sí? Sin embargo, a Luisa, que era esa intimidad tan grande con él, le empieza a decir esto: es que mi humanidad, o sea, es menor que mi divinidad. Y tú, teniendo mi divinidad, me tienes a mí, o sea, no me puedo ir. ¿De acuerdo? ¿Y dónde tenemos nosotros, Guille, la presencia real de Jesús? Pues en la Eucaristía. En la Eucaristía. Sin embargo, la divina voluntad es superior. Bueno, es que hablar de superior e inferior a modo humano suena feo. Pero a modo divino, quizás si lo entendemos así, que lo que tiene a Jesús en el velo de la hostia es su voluntad, es la que le permite estar ahí. Así es. Podré entender que la divina voluntad es más que la presencia real de Jesús. ¿Sí? La presencia real de Jesús en la hostia se me puede sustraer. Ahorita no lo estamos viendo. Ahorita ya no tengo su vida real en mí porque comulgué hace ya muchas horas. Sin embargo, la divina voluntad la tengo continuamente. Y por eso es que debemos irnos acostumbrando a vivir en esta divina voluntad, para acostumbrarnos a vivir vida de cielo, siempre junto con Jesús, unido con Jesús. Sí, porque Jesús no puede separarse de su vida, y la vida está puesta en su voluntad. Así su vida completa de Jesús. Y Jesús es la vida de la divina voluntad, acuérdate de aquello. Así es. Entonces, bueno, vamos a ir cambiando un poquito nuestra forma de pensar para entender que lo más importante es tener a la divina voluntad en nosotros, porque teniéndola a ella tengo todo. Así es. Y todo es todo. Sí, todo es todo. Aquí no hay de todo, todo. Ni letras chiquitas, ni cosas. Ándale, no, es todo, es todo. Bueno, Guille, pues lento, pero dicen, paso lento, pero seguro. En el capítulo, nada más déjame te digo rapidito, porque me recuerda, si me recuerda. En algún capítulo yo leí cuando Jesús le dice a Luisa que cuando comulgamos, por lo regular, pues sabemos que la presencia real de Jesús, pues dura lo que dura la especie en el organismo, ¿no? Que se calcula unos 15 minutos. Así es. ¿Sí? Y Jesús le dice a Luisa que el alma que vive en su voluntad, es decir, que pues, opta no hacer pausa, sino la vida ya continua, dice que Jesús no se puede quitar de con ella, porque Jesús, su vida misma, está puesta en su voluntad. Y como tú dices, Jesús es la vida de su voluntad. Así es. Bueno, eso era para completar un poquito lo que Jesús nos explica en ese capítulo, que la divina voluntad es felicidad de todos. Así es, porque es, acuérdate de que en ella es la fuente de todos los bienes. Así es, y la presencia real de Jesús es un bien. Así es. Así que si tengo la fuente, tengo el bien. Así es. Así es. Pues Guille, entonces damos paso a las preguntas. ¿Hay preguntas? Sí, está una como continuación, una extensión de la pregunta que te hice en el diálogo pasado. Ya ves que te preguntaba que qué sucedía con las almas creyentes o no creyentes, ¿verdad? En el momento de su muerte. y nos lo explicaste muy bien, siempre apoyado en los escritos de Luisa. Y tenemos una extensión a esa pregunta que se hizo. Esa extensión sería, ¿y las almas que no conocieron a Jesús? Es decir, desde Adán para acá, ahí sucede lo mismo, Jesús se les presenta. Bueno, Jesús es la revelación completa del Padre, ¿no? De Dios. Pero así tal cual nos lo dice con Luisa, así se les presenta a todos desde Adán hasta que él abrió el cielo, como nos dice el credo. Bueno, Guille, pues es... Yo pienso que... De alguna manera... Todo mundo ha conocido a Jesús. Incluso los que vivieron antes de él. Y que ni siquiera tenían idea... De la existencia ni de Dios, ni de Yahvé, ni de revelación, ni de nada. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, todos los pueblos salvajes que había, tanto en Asia, en Europa o en América, jamás tuvieron noticia de un Jesús presente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, primero, debemos entender que Jesús es la humanidad de la segunda persona de la Trinidad. Y en la segunda persona de la Trinidad, o sea que es Dios mismo por naturaleza, la vida de Dios, dicho por Jesús, es la unión de todos sus atributos, todos sus atributos juntos, movidos por su voluntad. Entonces, la vida divina es bondad, la vida divina es justicia, la vida divina es misericordia, la vida divina es pureza, es rectitud, ¿sí? Sí. Cada uno de estos atributos conforman parte de la vida de la divina de Dios. Por lo tanto, cada uno de estos atributos se manifiesta en Jesús. De ahí que Felipe, tanto tiempo hace que estoy contigo y no has visto al Padre. Bueno, vamos a suponer a un aborigen allá en Australia, un arborícola que vivió antes de Jesús, que lógico no tuvo ni la menor noticia, pero él siguió su religión, la que haya sido, el dios rana o el dios sapo o el dios canguro o el dios sol, no importa, pero donde hay una religión, Guille, hay una ley, y donde hay una ley hay seguidores de la ley y detractores de la ley, ¿de acuerdo? Si alguien sigue la ley a pie de la letra, pensando y estando seguro de que está actuando conforme a lo que su Dios quiere, podemos decir tranquilamente que está actuando con justicia, y la justicia es un atributo divino, por lo tanto forma parte de la vida divina. Entonces, de alguna manera esa persona está conectada con Dios, de alguna manera está conectada con Jesús. Ahora, en el momento de la muerte, ese momento del que hablábamos la vez pasada, en que Jesús se presenta, probablemente, yo no digo que así sea y no está en ninguno de los escritos, pero pensando, lo más probable es que antes de llenarlo de amor, de razonamiento divino y todo, lo primero que el alma perciba es la presencia de él. Lo más probable es que para no infundir temor, desconcierto, duda en el alma, que eso podría pasarle a alguien que nunca hubiera sabido de Jesús y se le presenta, o sea, la arborícola, que solamente conoció a sus mismos congéneres, se le presenta a Jesús alto, rubio, de ojo azul, vestido así con sus vestidos o que con los orificios, con los estigmas y todo, lo más probable es que hubiera sido un sobresalto, ¿no? Entonces, por amor, lo más probable es que se presente vestido de acuerdo a la persona que lo está, a la que se le está presentando. Igual que dice que a nosotros se mostró como un niño indefenso, se presentó como un niño indefenso, para no infundir temor, de la misma manera se le puede presentar a los demás en la apariencia de algo que ellos reconozcan, para no infundir temor. Y después de haberlo llenado de amor y de razonamiento divino, y de haberle dicho todo lo que le tenga que decir, entonces se presente ya como Jesús, como Verbo Eterno, y que le diga, ¿quieres conmigo? Yo así lo pienso. No sé tú qué opinión tengas, Guilla. Pues tiene mucha lógica. Tiene mucha lógica después de que citaste ese capítulo, ¿no? Donde dice que se nos presentó como un bebecito para no infundirnos temor. Y que se veló bajo la carne, porque si no, ¿quién se hubiera atrevido a acercársele? Así es. Nadie. Así o sea, es. Se presenta la divinidad como divinidad y nadie hubiera podido ni levantar la cara. Claro. Entonces, bueno, a estas personas, si lo que se está tratando es de salvarlas, lo que menos se le puede ocurrir es presentarse tal cual es. Claro. Porque sería un shock para la persona, ¿no? Claro. No sé si con esto más o menos quede entendido. Y sí, nada más aclarando, una vez que lo ha llenado de amor y de razonamiento divino, de razón divina, entonces el arborícola o el vikingo, quien haya sido, no importa, Caín, el que sea, Abel, tuvo que recibir este razonamiento, esta razón divina, para poder entender las cosas que Dios hace. Es como una ciencia infusa que se le pone en un momento para que vea exactamente lo que y la verdad. Claro, porque por ejemplo, hablando de Adán, pues Adán ya tenía la promesa del Mesías, del Redentor, ¿no? Así es. Entonces, como tú dices, podemos deducir que dotándolo de una razón divina, pues Adán identifica a Jesús con... como el Redentor. El Redentor prometido. Así es. Bueno, pero ese fue Adán. Pero ahora te digo, imagínate el arborícola. Que no lo conocieron, claro. O al pigmeo africano. Sí, que nunca ha conocido nunca otra raza, por lo menos, ¿no? Así es. Entonces, lo más probable es que se le presente en una apariencia que sea similar, para no infundir ni temor, ni sobresalto, ni intranquilidad, sino claro, que se pueda acercar con toda naturalidad. Y ya después de haber recibido los dones, entonces Jesús se presenta tal cual es. Exacto. Ay, pues qué bello. Qué bello todo eso. Tenerlo en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón. De que, pues por algo, fíjate, ¿sabías tú un dato curioso? Que en la Biblia completita está escrita 365 veces la frase, no teman. No, nunca le he puesto a contarla, no. ¿Alguien tuvo la curiosidad de contarlo? 365 veces. O sea, como que es un sello de Jesús, ¿no? Uh-huh. Jesús, nuestro hermano cercano, el verbo hecho carne, pues de el decir, no teman, confíen en mí. Y ese no teman, pues es toda una actitud, no es nada más una frase. Claro. Así es. Ay, Salvador, pues muchas gracias, como siempre. ¿De qué, Guille? Al contrario. Pues es que es un gusto, de veras, un gusto que Dios nos dé la oportunidad de, por este medio, pues hacer algo que nos llega a muchos, y que nos lleva esta luz. Pues es Jesús, es la divina voluntad empujando todo, iluminando todo y nutriendo a todo aquel que tenga hambre y se acerque, ¿no? Exacto, así es. Así que pues muchas gracias a Dios por ti como siempre y a ti, tu disposición. Y pues nos encontraremos en el siguiente diálogo, Salvador. ¿Cómo no, Guille? Claro que sí. Aquí estaremos igual que tú, dispuestos a sí, seguir. Sí, con todo el entusiasmo. Bueno. Pues de saber lo que estamos recibiendo. Así que, bueno, Salvador, pues un abrazo acá de parte de todos. Y nos veremos, nos escucharemos en el siguiente diálogo. ¿Cómo no, Guille? Hasta bueno, luego. Hasta luego. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó.